o heroine, ¿verdad? Es un héroe, pero es una mujer. Es una mujer que se llama Rahab, y sin duda ustedes la han escuchado. En Hebreos 11:31 nos dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Escucharon bien? A esta mujer se le llama ramera, y está dentro de la lista de la fe. Dios en su gracia le salvó de esta vida inmoral. Por su fe también salvó la vida física de la vida de otras personas. Podemos decir que su fe no solo se demostró en este hecho de recibir a los espías, sino también en el hecho que siguió fielmente al Señor. Lo sabemos esto basado en la Escritura. Lo podemos ver a través de la evidencia que vamos a mirar en esta mañana en la Escritura. Hemos leído en el libro de Josué el capítulo 2. Vamos a ver la fe de esta mujer. No solamente su fe, pero la soberanía de Dios envuelta en esta fe de ella. Y eso es lo que miramos en los versículos 1 al 11. La soberanía de Dios y la fe de Rahab. Quiero decir, la soberanía de Dios siempre está envuelta en todo. Pero es muy evidente que en este texto encontramos la soberanía de Dios envuelta en la fe de Rahab. Y lo miramos en tres aspectos, por lo menos en esta mañana. El primero de ellos es que lo vemos en los espías enviados soberanamente a la casa de Rahab. Versículo 1 nos dice que llegaron ahí a esta casa y entraron a la casa de ellos. Josué ha asumido el cargo de líder después que Moisés ha muerto. Él sería el que iba a guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Él va a conquistar la tierra, pasan el Jordán y un poco al norte del Mar Muerto está la ciudad de Jericó, y más o menos 7 millas del río Jordán. Y la fecha más o menos de este evento es en el año 1405 a 1400 antes de Cristo. Tengan una idea, vea esta foto de qué son las ruinas ahora de Jericó. Estas son las ruinas y las montañas que están mirando atrás de la ciudad. Pero eso es lo que queda ahora de la antigua ciudad de Jericó. Como buen líder, Josué manda a 2 espías para ver el estado de esta ciudad. Es una táctica, ¿verdad? Tratar de ver, prudente, mirar las fortalezas de la ciudad y mirar cómo es que ellos podían conquistar esta ciudad. Ahora, no sabían todos los detalles cómo Dios conquista, les ayuda a conquistar, o Dios conquista la ciudad, pero ellos van a investigar soberanamente y llegan a la casa de una mujer ramera que se llama Rahab, y dice, y posaron ahí. Sabemos que estaba cerca de la muralla de su casa, lo dice el versículo 15. Es posiblemente que eso determinó que ellos llegaran a esa casa, que es posible que ellos sabían algo de esa casa. De igual manera, lo que sí sabemos es que Dios está obrando soberanamente porque ellos llegan a la casa de ella. Esta mujer, nos dice la Escritura, era una ramera. No voy a explicar el término porque hay niños aquí. Usted puede explicarle a sus hijos después qué significa eso de una manera sensible. Pero ellos sabían que era una mujer inmoral. Es posible que sabían, pero no sabemos exactamente. De igual manera, podemos con certeza es que esta mujer era este tipo de mujer. Pero Dios en su soberanía permite que ellos lleguen ahí. En segundo lugar, miramos que Dios también está envuelto en el peligro que está sucediendo. En el versículo 2 dice que el rey fue avisado que estos hombres estaban en la casa de ella. Y les manda a decir que han venido estos hombres a la tierra, a espiar la tierra, y se da cuenta que están en la casa de ella. Ahora, aquí está el peligro. Miramos que sabía que habían entrado estos hombres. La soberanía de Dios estaba envuelta ya en la vida de Rahab y se había hecho tangible en estos espías que llegaron a su casa y en el peligro que enfrentaron. Y lo vemos también ahora en la relación que se desarrolla entre los espías y también la evidencia de la vida de ella. Versículos 3 al versículo 21. Lo miramos en 4 maneras. Primero, miramos que ella protegió a los espías. En los versículos 3 al 7, el rey de Jericó supo de que estos hombres estaban en la casa de ella y manda a decir que los saque. Pero ella ya los había escondido, dice la Biblia, en manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Estos manojos de lino eran hechos se usaban para hacer ropa o tipo de fibras que eran útiles en ese entonces, era textil y eran altos, suficientemente altos como para ellos cubrirse o esconderse. ¿Qué es la respuesta de Rahab? Es que estos hombres no están ahí dando a entender que sus intenciones eran de no entregarlos. Ella miente para protegerles. Ahora, quiero decirles que aquí podríamos hablar bastante en cuanto al asunto de la mentira y si es correcto o no fue correcto lo que ella hizo. Basta decirles, si usted quiere saber más, podemos hablar un poco sobre la ética cristiana y qué envuelve eso. Pero en la ética cristiana, el tipo de absolutismo que se trata en este caso se llama absolutismo jerárquico. Quiere decir que en este caso la vida es más importante que el acto de mentir y que ella es justificada al hacerlo. Ahora podemos hablarlo más después, pero basta decir que ella miente diciendo ellos no están aquí, cuando están ahí sabemos, y les dice que ellos se han ido y ya antes que se cerrara el portón. Recuerda, la ciudad de ese entonces tenía esos portones para que la gente entrara, en la noche se cerraban. Él dice, ellos ya salieron antes de que se cerraran los portones. Y les dan ese aviso al rey. Ahora, esto fue un acto de fe. El hecho de esconder a estos hombres es un acto de fe. Esto es lo que dice Hebreos 11:31. El acto de esconder a estos hombres es un acto de fe, pero fue arriesgado. ¿Por qué? Porque estaba en contra del rey. Piensen un momento. Ella estaba traicionando al rey. Le podría costar la vida, pero sin embargo lo hizo. La fe es arriesgada. Lea Hebreos 11, se va a dar cuenta que la fe siempre es arriesgada. La fe no garantiza paz. La fe muchas veces actúa dentro del peligro y del riesgo en obediencia a Dios. Y esto es lo que está hablando la Escritura en cuanto a Rahab. Estamos leyendo un libro actualmente con algunos líderes de grupos misionales que se llama La Locura de Dios, por Nick Ripken. Y esto es lo que él describe que es la fe. Dice, es una fe que está dispuesta a estar en medio de lugares, está en medio de lugares peligrosos, sabiendo que es posible perder la vida. Y él expresa lo que estábamos mirando hace poquito, pero no quiero que se distraiga. Expresa lo siguiente: cuando ellos le dicen a la iglesia, que a la iglesia en los que ellos son parte, que van a servir como misioneros en Somalia. Esto fue más o menos en el año 1990. Vea lo que ellos dicen en cuanto a esto. Dice, muchos dentro de la comunidad de la fe aplaudieron nuestro sentimiento, pero cuestionaron nuestra sabiduría. La gente que nos amaba nos decía, es demasiado peligroso. Cuando señalamos que Jesús ordenó a sus seguidores que fueran a todo el mundo, no solo a todos los lugares seguros del mundo, ellos estuvieron de acuerdo, de mala gana, permitirnos explorar la posibilidad. Algunas veces nos advirtieron, si alguno de ustedes lo matan haciendo esto, su sangre estará en vuestras manos. ¿Sí ve esto? Ellos están diciendo, la fe es arriesgada y Dios nos ha mandado a llevar el mensaje del Evangelio aún a lugares que son peligrosos. Y aún la iglesia misma está diciendo, sí, es cierto, pero si usted, les pasa algo, es culpa de ustedes. Wow, es increíble, ¿cierto? Qué diferente a la fe de esta mujer. Esta mujer arriesga su vida para proteger a estos espías. Y ahora vamos a ver por qué lo hace. Pero lo que quiero decir esta mañana es que la fe es arriesgada y puede llevarnos al peligro. ¿Usted se acuerda qué es lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le pasó? Fue matado por hombres crueles, malvados. Claro, él vino a dar su vida, pero alguien llevó a cabo esa maldad. ¿No arriesgó él todo por nosotros? Claro que sí, la fe es arriesgada. Miramos la fe de Rahab, arriesga su vida rechazando a un rey que es bastante malvado. Hablaremos más adelante un poquito acerca de esto. Y protege a estos espías, pero también encontramos la fe de ella cuando ella da una confesión pública de su fe en el Señor, versículos 8 a 11. Nos miramos en estos versículos la seguridad de Rahab en el Señor. Ella afirma varias cosas en su confesión. Primero, ella afirma que Dios es soberano y dueño de toda la tierra. Versículo 9 y el versículo 11. Dice, mire lo que dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Sí ve? Esta tierra donde yo estoy. Dice el versículo 11: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas son palabras de una mujer que está completamente segura que Jehová, que Dios, que Yahweh ha dado a Israel esta tierra. Él es soberano, Él es dueño de toda la tierra y reconoce que Dios ha dado esta tierra al pueblo de Dios. Segundo lugar, dice que Dios es poderoso. Versículo 9 dice: porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 9. El versículo 11 dice: oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguna por causa de vosotros. Mira lo que está diciendo esta mujer. Está afirmando el poder de Dios. Está diciendo: en nuestra gente ha caído un temor que prácticamente los hace perder toda la fuerza. Están completamente aplastados, desanimados. Saben de que Dios está con ustedes. Ella está citando la profecía bíblica en Éxodo capítulo 15, versículos 14 y 16. El Señor dice que cuando la gente escuche lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, dice: se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Dice: los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Es una profecía bíblica. Y le dice también al pueblo de Israel esto: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Dios había dicho: cuando yo les guíe a ustedes a la tierra prometida, yo voy a hacer que esta gente que ustedes van a tomar, van a conquistar, pierdan la seguridad de ellos y puedan tener temor. Y esta mujer dice: yo creo eso. Esa es su confesión. Dios es poderoso. Y tercero, dice: Dios es libertador. Versículo 10 dice: hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, los cuales habéis destruido. Ella afirma que han oído las obras de salvación o de redención que el Señor ha comenzado a hacer y ahora continúa haciendo en esta conquista en esta tierra. La confesión de Rahab es clara. Ella cree que el Señor Jehová, Yahweh, es el único Dios verdadero que ha salvado a su pueblo y le ha prometido la tierra prometida. Rahab ha creído en Él y desea ser parte de su pueblo. Qué diferente hoy día, ¿cierto? Tantas personas que escuchan y escuchan la verdad de Dios domingo tras domingo y no se arrepienten. Escuchan el testimonio de otros y no creen en Cristo, y piensan que no necesitan ser salvos. Es más, algunos ni siquiera saben cómo, de qué hay que salvarles. Algunos también están pidiendo que más Dios haga más cosas para mostrarles que necesitan ser salvos. El evangelista del siglo pasado, D.L. Moody, predicaba una noche en Filadelfia, y al hacerlo notaba que una joven se le quedaba mirando muy intensamente. Su mirada estaba fija en él mientras él estaba predicando, y al terminar habló con ella y le preguntó: ¿eres cristiana? Ella contestó, dice: no, pero me gustaría serlo. Dice: he estado buscando a Cristo por 3 años. Debe haber un error, le dijo el señor Moody. ¿No me cree? Le contesta ella. No hay lugar a duda que piensas que has estado buscando a Jesús, le dijo Moody. Pero no toma a un pecador deseoso 3 años para encontrar a un salvador que está dispuesto. ¿Qué entonces debo hacer? Preguntó ella. Tú estás tratando de hacer algo. Debes simplemente creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué le parece eso? Es exactamente cierto. Rahab no tuvo esta experiencia de personas que le testificaran. No tenía la escritura, no tenía la Biblia, ni había crecido en un hogar cristiano. era una ramera. ¿Y qué hace ella? Cree en Cristo, cree en Dios, cree en el Evangelio de que Dios iba a salvar a su pueblo y Dios iba a traer en la tierra prometida. Cree en el libertador. Ese es el tipo de confesión que si tú hoy día no has dado y no eres creyente, debes hacerlo. ¿Qué estás esperando? Y si ya eres creyente, hay una manera también de confesar tu fe públicamente, ¿cierto? ¿Cuál es esa manera? A través del bautismo. Algunos de ustedes están esperando hasta que vayan al río Jordán. No, si ya has creído en Cristo, da esa confesión de fe. Debes confesarle a Él públicamente a través del bautismo. Si es que esta mujer muestra su fe al decir que cree en este Dios que es libertador. Otra cosa más que notamos es que ella rogó por la vida suya, pero también por la de su familia. Versículos 12 al 14. Y esto es parte de la fe de ella. Ella pide que estos hombres, estos espías, hagan un pacto con ella para mostrarles, interesante la palabra que ella usa, misericordia. Dice, así como yo les he mostrado misericordia, quiero que ustedes muestren misericordia. ¿Cuál es esa palabra? Hesed. ¿Se acuerdan de esa palabra? El amor incondicional de Dios, ese amor eterno de Dios. Dice, ustedes muestren esta misericordia a mí y a mi familia. Y dice que ella necesita que le den una señal segura. No solamente esta mujer tenía fe, pero deseaba que su familia fuera salva, intercedió por ellos. ¿Sabe qué es muy interesante? En Deuteronomio 7 encontramos que los mandatos del Señor, ella, era que habían ciertas naciones que ellos deberían de conquistar y exterminar como un acto de juicio del Señor. Pero es interesante de que Dios no está diciendo que no quiere salvar a nadie. Porque aquí encontramos a una mujer que no es el pueblo de Dios, que vive una vida inmoral y Dios desea salvar. Y mucha gente piensa que cuando Dios sacó también al pueblo de Israel de Egipto, fueron solamente israelitas. Pero ¿sabe qué? Iba gente que no era judía. Lo encontramos en Éxodo 12:38, que otra gente iba con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que el plan de Dios es salvar y tener misericordia, no solamente de personas que eran parte del pueblo judío, sino personas que no lo eran. Dios desea una congregación, una iglesia que es multiétnica. Y lo está demostrando a través de esta mujer. Esta es la única mujer que es salva de este lugar, que no es judía. Esto es la gracia de Dios obrando en la vida de ella y por su misericordia le va a salvar, así como también nos salvó a nosotros. Los espías prometen hacer lo que ella pide de salvarle a ella y a su familia con la condición de que ella no los dilate. En cuarto lugar, miramos cómo ella actúa en fe, versículos 15 al 21. Les ayudó a escapar, dice la escritura, les ayudó a descender con una cuerda por la ventana, ya que su casa estaba en el muro. Y no sabemos realmente qué significa eso en el muro, porque en ese entonces habían diferentes tipos de muro. Había un muro externo, un muro interno. ¿Dónde vivía ella? No estamos seguros, pero lo que está diciendo es que es un muro, interno o externo. Pero ella vivía ahí y les ayuda a escapar a través de esa muralla. Vean los versículos 17 a 21 también, encontramos que actúa de acuerdo a lo que ella había llegado a acordar con ellos, con este pacto. Los espías le dicen que ellos quedarían libres de su juramento o de este pacto con ella si ella cumplía lo que estaba diciendo. ¿Qué era eso? No dilatarles y ayudarles a escapar. Y eso es precisamente lo que ella hace. Y le piden a ella que ate un cordón carmesí en su ventana. Ahora, muchos han predicado sermones sin duda acerca de este cordón carmesí, diciendo que esta es la sangre de Cristo, etc. No creo que hay tanto simbolismo aquí, pero aquí hay algo bastante interesante. La semana pasada aprendimos de Tamar. ¿Y se acuerdan que ella tuvo dos gemelos? ¿Sí? Y el primero que salió le ató un cordón ese, carmesí, es el mismo color. ¿Y sabe que Tamar es la única que está en la línea genealógica también? Una de las pocas mujeres que no era judía. Y ahora encontramos a Rahab, también como parte de ese proceso. ¿Sí ve eso? Eso para mí es interesante. Quiere decir que Dios está mostrando que iba a usar a mujeres que no eran parte de los judíos, pero está mostrando su gracia y misericordia. Y les va a usar. Esta mujer ata en su ventana este hilo ahí. Ahora, sí también podemos encontrar una similaridad entre esto, o similitud. Ah, qué complicado en español a veces. Hay una comparación aquí con la Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua? Sí, la sangre del cordero se puso en los dinteles de las casas, y cuando el ángel del juicio pasó, el ángel de Jehová pasó por alto, ¿quiénes? Los que tenían marcado con la sangre, y pasó por alto y fueron salvos. En este caso, este cordón sirve para esto también, que cuando Israel conquiste esta ciudad y vea este cordón, ellos van a dejar a ellos escapar del juicio que viene sobre esta nación, y eso es lo que ella hace. Así es que encontramos cómo esta mujer demuestra su fe llevando a cabo este pacto con ellos y cómo lo cumple. La soberanía de Dios actúa en la fe de Rahab desde el momento en que los espías entran en la casa, en el peligro que ellos experimentaron, cuando el rey se dio cuenta, al confesar a este Dios que los judíos creen porque Él es el Dios creador de todo, dice ella, y Él es el que les ha dado a estas naciones sentirse de esta manera impotente porque es el único Dios verdadero. Miramos la soberanía de Dios al protegerles, y miramos también que la soberanía de Dios está envuelta en esta intercesión por la salvación de su familia. La fe de Rahab produjo resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Vaya conmigo a Josué capítulo 6. Versículos 22 al 25. ¿Cuál fue el resultado de esa fe de ella? Josué 6, 22. Ahora no vamos a contar la historia, es otro aspecto de la fe. Si usted va al libro de Hebreo, nos dice: por la fe Jericó fue conquistada. Vea el versículo 22. Dice: mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Cuáles fueron los resultados de la fe de ella? Fue salva. Sí, fue salva espiritualmente, y fue salva también físicamente. Ella era parte de los cananeos, que en Números 13, 29 nos dice eso. Estos eran una nación que Dios había mandado que debían de exterminar. Era una mujer pagana sin el conocimiento de Dios hoy día. Quiero decirle esto: si usted piensa que esto solamente en este momento de la historia hay personas que no conocían al Señor, hoy día hay más de 3 billones de personas, escucha esto, que no han escuchado nada acerca de Cristo. Esta mujer escuchó el testimonio de Dios. Hay más de 3 billones de personas en este mundo que jamás han escuchado al Señor o de Dios. ¿No le parece eso increíble? Y ese es el llamado nuestro, de compartir a estas personas, de ir y llevar el evangelio a ellos. Y en estos versículos que hemos leído encontramos el final de la conquista de Jericó. ¿Y se acuerda cómo cayó la ciudad? No fue por fuerza, fue por la fe. ¿Qué le pide Dios hacer al pueblo? Es cómico. Y cuando uno le dice, imagínese siendo usted un soldado que está listo para pelear por Dios, para conquistar, y Dios le dice: ok, lo que quiero que mañana, en la mañana van a ir a la ciudad de Jericó, van a dar una vuelta en silencio, dan una vuelta a la ciudad y se van a su casa. Ok, eso es extraño. Lo hacen un día, lo hacen 2 días, lo hacen 3 días, lo hacen 4 días, lo hacen 5 días, lo hacen 6 días, y el séptimo día le dice: ahora quiero que hagan algo diferente. Van a dar vuelta a la ciudad siete veces. Pero en la séptima vuelta es que ustedes van a tomar sus trompetas, la van a hacer sonar y van a gritar. ¿No le parece que la fe es un poco ridícula ahí? La Biblia dice en Hebreos 11, por la fe cayeron los muros de Jericó. Es una fe ridícula, ¿cierto? Esa es la fe en Dios. No está, el hecho no es que es un milagro, el hecho es que Dios es el que hace eso y es la fe que nosotros tenemos en Él que lleva a cabo lo que Él quiere que hagamos. Y los muros cayeron por la fe. Pero Hebreos 11:3 dice, no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Sí notó eso? Ella no pereció, fue salva y no pereció con los desobedientes. Ella puso su fe en Dios. Tuvo fe en Dios que no solo le salvó espiritualmente, pero también le rescató del juicio eterno y fue rescatada del juicio sobre esa nación. Ella fue la única persona en toda esa ciudad que resistió seguir el camino de la maldad y creer en el Dios verdadero. ¿Sabe por qué Dios mandó el juicio a esta nación? Lo ha leído antes. Se lo leo en Génesis capítulo 15, versículo 16. Cuando Dios le dice a Abraham proféticamente lo que ha de suceder con su pueblo, le dice que el pueblo de Israel va a entrar a la esclavitud y va a pasar en la esclavitud por 400 años. Y vea lo que dice en el versículo 16 de Génesis capítulo 15. Dice, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué está diciendo ahí? Que estas naciones iban a llegar al colmo en su maldad. Y es ahí cuando Dios ejecutaría el juicio sobre ellos. El tipo de esta maldad que tenía esta nación era increíble. Le leo una lista: idolatría, prostitución en los templos religiosos, adulterio, homosexualidad, incesto, homicidio, bestialidad y sacrificio de niños. Y fue porque la maldad de ellos había llegado al tope. Y Dios dijo que debía de castigar esto. Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 y 5, les dice al pueblo de Israel, miren, yo quiero que entiendan esto, les dice el Señor, cuando ustedes conquisten a estas naciones, no piensen y digan, ah, es que lo conquistamos porque nosotros somos buenos y porque nosotros tuvimos el poder. No, el Señor le dice al pueblo de Israel, no digan eso. Es, dice, por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. El juicio cayó sobre Jericó debido a esto. Pero hubo una mujer que dijo, yo no quiero perecer, yo no quiero experimentar el juicio de Dios, y creyó en el Señor. Imagínense eso, ejecutó el castigo de Dios sobre toda una nación, solo una mujer con su familia fue salva. Y Dios usa al pueblo de Israel como instrumento para llevar a cabo ese juicio. Si nosotros hoy día pensamos de que Dios no va a ejecutar el juicio sobre el pecado, no hemos leído la Biblia, ¿cierto? Vendrá a este mundo. Puede leer el libro de Apocalipsis para darse cuenta de lo que sucederá. Pero en medio del juicio encontramos gracia y misericordia. Rahab tuvo fe en el Dios de Israel basado en el testimonio que escuchó. Basado, ¿qué? La Biblia dice el oír viene, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Este escuchó la palabra de Dios, no tenía un templo para adorar a Dios, no había crecido en un lugar piadoso. Al contrario, una mujer inmoral que había crecido en una cultura depravada. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó en este negocio inmoral? Y sin embargo, al escuchar de Jehová, de Yahweh, el Dios de Israel, el Dios verdadero, creyó en él y no necesitó tanto para ser convencida. El juicio del Señor vendrá. Ninguno de los que cree en Cristo lo experimentará, pero el que no cree en Cristo va a experimentar este juicio. Y si no te has arrepentido y creído, no esperes más. No esperes que llegue el día del juicio. Tú no tienes control de tu vida, por más que digas que sí. En esta mañana te invito a dar ese paso de fe, a rechazar el pecado que te rodea y a venir a Cristo. Y si ya eres creyente, ¿estás viviendo una vida de fe que está firme entre la maldad alrededor? Fue salva. Segundo lugar, Santiago 2:25 dice que así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago dedica todo un libro para explicar lo que la fe es. Y ella dice, fe, Rahab mostró por la fe, o por sus obras mostró su fe. Esa es fe verdadera, dice Santiago, es la obediencia a Dios. Y él dice, aún los demonios creen y tiemblan. Así es, creer mentalmente no es fe. A Santiago dice, el que cree, obedece. Y aquí encontramos que Rahab es ejemplo de esa fe que cree y obedece. Es un ejemplo para nosotros, aún los creyentes en esta cultura, porque ella creyó la verdad de Dios y obedeció. Hoy día escuchamos la verdad de Dios y somos desobedientes. Entonces vamos a hacer lo que nosotros queremos, porque la cultura nos dice eso. Créeme, ¿tú crees que era fácil para esta mujer creer en esa cultura en la que estaba viviendo y vivió toda su vida? No, pero es un ejemplo de lo que es una fe obediente. En Mateo 1:5 encontramos esto. Salmón engendró de Rahab a Boaz. ¿Se acuerdan de Boaz? Estudiamos el libro de Ruth. Boaz engendró a Ruth, de Ruth a Obed y Obed a Isaí. No cabe duda que Dios quiere usarnos a nosotros, a todos, sin importar nuestro trasfondo. Rahab se convirtió y fue transformada. Le siguió fielmente el resto de su vida. Este es el testimonio. Este Boaz vino de una descendencia piadosa. Es más, la bendición que le dan a él dice que él sea próspero como Salmón, que era su padre. Esta mujer estableció una línea piadosa. Y en Mateo me encontramos el registro de ella en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece eso increíble? Alguien escribió lo siguiente en cuanto a eso. ¿Qué nos está enseñando Mateo? El reino avanza a través de personas inesperadas e inverosímiles. Dios obra a través de mujeres como estas, maltratadas, acusadas injustamente, justamente, avergonzadas, estigmatizadas con reputación de maldad e impureza, estériles y afligidas, indeseadas y abusadas. Y esa es solo una pequeña selección. Podríamos incluir a otras como la indeseable y no amada Lea, que se ve obligada a aceptar a Jacob, que nunca la llega a amar, pero da luz a Judá, dándole el estatus de honor de una buena abuela lejana del Mesías. Estas mujeres señalan la verdad de que el reino llegaría a través de un Salvador como ellos, inesperado e improbable, maltratado, acusado injustamente y avergonzado, estigmatizado como un niño bastardo. Y se le ha dado una reputación de maldad, borracho, glotón, pecador, declarado inmundo, colgado de un árbol bajo la maldición de Dios. Gálatas 3:3. Era estéril, afligido, no deseado y abusado, golpeado y crucificado. ¿Usted ve esto? Dice, esta es la razón por la cual Dios muestra el ejemplo de esta mujer. ¿Quién se iba a imaginar, o se podía ella imaginar, que sería parte de este linaje por su fe? Jamás podría imaginarse ella lo que Dios haría. Déjeme terminar dándole tres puntos importantes sobre la fe que podemos aplicar. Número uno es, sabemos esto, la fe comienza en creer en Cristo, el Mesías prometido que vino del linaje de Rahab la ramera. Es interesante, lo sigue diciendo la Escritura. Pero ¿sabe por qué lo dice? No para enfatizar el hecho de que era eso, era para enfatizar el hecho que Dios había rescatado a una mujer como ella y le mostró la gracia de Dios. Es un título de honor porque fue salva por la gracia de Dios. Raab fue obediente al Señor y sus acciones lo probaron. Su vida impactó a su hijo Salmón, que impactó a vos. Esta fe nos asegura, no nos asegura la seguridad física, pero sí nos asegura la fe eterna en Él. Esta fe envuelve arrepentirnos de nuestra vida pasada, como lo hizo Raab, y confesarlo como el Señor, como también lo hizo ahí. En segundo lugar, la fe en Cristo se demuestra, es muy fácil esto, ¿cierto?, en nuestra obediencia. Raab fue obediente al Señor en sus acciones. Más bien, sus acciones probaron que ella fue obediente. Y su vida impactó a otros. Y número tres, solo por fe llegamos a ser parte de los planes de Dios. Raab llegó a ser parte del pueblo de Dios, pero más que eso, fue usada por Dios para traernos a nuestro Salvador. Ella jamás se imaginaba que Raab la ramera sería reconocida dentro de los héroes de la fe que tenemos como creyentes. Si podemos aprender esas tres cosas en esta mañana, es importante que nosotros demos los pasos para mostrar la evidencia de nuestra fe en el Señor y seamos fiel a Él. Dios quiere usarte, no hay duda, pero no te va a usar si eres desobediente, si no muestras tu fe en obediencia. Dios te usará en sus planes si eres obediente y tienes esa fe que lo arriesga. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya, gracias por el testimonio de esta mujer que tú usaste para traer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por el testimonio de ella. Una fe real, una fe obediente, una fe que se demostró claramente. Pero también te damos gracias por la gracia tuya, haber rescatado a una mujer como ella, consumida en el pecado, atrapada en el pecado, y tú le rescataste como lo hiciste también con nosotros. Y gracias que hoy día aún sigues mostrando esa gracia y misericordia, y quieres salvarnos, quieres ayudarnos, quieres usarnos para la gloria tuya. Y pedimos que nos ayudes a seguir este ejemplo de fe, creyendo en ti, como tú lo has mostrado a través de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén.